improbable y sin excusas. Ya no hago excepciones. Todos somos culpables alguna vez. Todos somos culpables alguna vez. ¿Y qué vamos a hacer? ¿A dónde vas a ir esta vez? Tantas promesas que se han ido. Cuántas maneras de decirlo. Cuántas historias sin su final. Tantos caminos y yo sigo. Y si ya nada a tu alcance puede sacarte de esta cárcel, libre es tu pensamiento, libre es tu sentimiento. Y si ya nada a tu alcance puede sacarte de esta cárcel, libre es tu pensamiento, libre es tu sentimiento. Alguna vez, todos somos culpables. Alguna vez, oh no, oh, oh. Sí. Y si ya nada a tu alcance puede sacarte de esta cárcel, libre es tu pensamiento, libre es tu sentimiento. Y si ya nada a tu alcance puede sacarte de esta cárcel, libre es tu pensamiento, libre es tu sentimiento. Libre así. Ya no pronuncias más palabras, te dejas libre. Y si ya nada a tu alcance puede sacarte de esta cárcel, libre es tu pensamiento, libre es tu sentimiento. Y si ya nada a tu alcance puede sacarte de esta cárcel,